Porque nuestra intención es hacer creíbles los derechos humanos, este es un espacio donde los ponemos en primer plano. Aquí llega La Gente y su Defensor. El programa del Ombudsman Nacional dirigido a toda la población. Conduce Omar Gómez Sánchez. La Gente y su Defensor, desde este instante en su frecuencia. ¿Qué tal, amigos? Dándoles la bienvenida una vez más al programa de La Gente y su Defensor. En este caso, la emisión número 488. Y les anticipo que para julio de este año estaremos celebrando las 500 emisiones ininterrumpidas desde 1999. Bien, y en este comienzo de programa, como hemos hecho tantas veces, queremos empezar saludando a algunas de las emisoras que reproducen este programa nuestro. ¿Por qué? Porque han cumplido años, y entonces queremos felicitar especialmente a Cristal FM en Machagay, provincia del Chaco. También en el Chaco a Radio Libertad, pero en Resistencia. A la Radio Reloj de Montebuey en la provincia de Córdoba, y a la Radio Actividad Cooperativa en Mina Clavero, también en Córdoba. A todas ellas reitero nuestro cordial saludo y felicitación. Y saben ustedes que el tema, controvertido tema, acuciante tema para no pocos bolsillos de todo el país, del aumento tarifario, especialmente en el tema energético, sigue promoviendo numerosas actuaciones, intervenciones de la Defensoría del Pueblo de la Nación. Especialmente porque se trata de aumentos que están al margen no solo de la razonabilidad, sino también de la legalidad, y eso es lo que viene sosteniendo quienes representan a la Defensoría del Pueblo, especialmente en presentaciones de tipo o carácter judicial. Quiero empezar presentándoles a ustedes lo que dice la doctora Mariana Grosso, jefa del área de usuarios y consumidores de esta Defensoría del Pueblo de la Nación, en torno particularmente a los aumentos del gas, que saben ustedes, han sido de algún modo aliviados para quienes habitan desde el centro hacia el sur del país, pero siguen siendo muy gravosos para quienes viven desde el centro hacia el norte del país. Esto decía la doctora Grosso. El Estado y las diferentes leyes a partir de la Ley de Emergencia Económica y el Estado a través de la creación de la Unidad de Renegociación de Contratos fue quitándole funciones a los entes reguladores. Y de hecho el último caso que tenemos es el caso del el acuerdo de Metrogas, que es un acuerdo parcial. Ni siquiera pasó por el Congreso porque hay una ley que habilita a la Unirred a firmar acuerdos parciales con las empresas. Entonces, en el caso de las gasíferas, las acciones fueron más irregulares porque se sometieron a audiencia pública proyectos de carta de entendimiento. O sea, ni siquiera eran cartas de entendimiento, ni siquiera había un acuerdo entre la empresa y el Estado en llegar a una renegociación del contrato. La Unirred directamente les proponía una carta de entendimiento y eso era lo que se iba a discutir en una audiencia pública, en los cuales nosotros dijimos, esto no es una audiencia pública, eso es una mera reunión de trabajo, ni siquiera vos podés conocer cuál es la posición de la empresa, no acordó. ¿Y a qué venimos a discutir? Y después se fueron acordando en todo el proceso, porque esto fue en el año 2005, las cartas de entendimiento con las gasíferas, los proyectos de carta de entendimiento con las gasíferas fueron en el 2005 y ahora están saliendo, digamos, acuerdos parciales. En el caso de Gasnor, sí tenés un acuerdo, o sea, que es absolutamente, digamos, dispar el proceso de renegociación que se llevó a cabo con las gasíferas. Y en el caso del cargo tarifario también, digamos, lo que hay que tener en cuenta es que los incrementos se dan del 100%. Digamos, o más del 100% en las facturas, y estamos en periodo estival. Digamos, si vos haces una proyección, como hacen ellos, con la estimación de consumo, ahora, digamos, empieza a subir el consumo y hay gente que ya está, digamos, se han hecho cálculos de 700, facturas de 700, 800 pesos de gas. La Gente y su Defensor, al servicio de la población. Defensor del Pueblo de la Nación. Llame al 0810-333-3762. mondino@defensor.gov.ar. A propósito de los mecanismos que se emplean para determinar estos aumentos tarifarios cuestionados, que tienen sanciones legales en muchos lugares del país, no solo en la ciudad de Buenos Aires, especialmente impidiendo que se concreten y además dictaminando claramente la justicia que no se puede interrumpir la prestación del servicio, en este caso sería, o en algunos, de electricidad, en otros de gas, por falta de pago de la boleta. La pregunta estuvo dirigida al adjunto segundo de la Defensoría del Pueblo, al doctor Juan Jesús Mínguez, a propósito de estos mecanismos por los cuales se arriba a los objetados aumentos. Esto decía el doctor Mínguez. Cuando a nivel de tarifa eléctrica se resuelve vía resolución 1169 del año pasado, los incrementos tarifarios, digamos, en la franja que superaba los 2000 bimestral, a partir de diciembre, se utilizaron mecanismos de absoluta irracionalidad y se generó una fórmula dinamita, que es combinar el puré, el plan de uso nacional, exactamente, con esta resolución. Entonces se potenciaron al extremo de que, digamos, tenemos casos paradigmáticos o testimoniales de hasta el 800%. Entonces, si vos utilizás el argumento, digamos, no te lo digo en primera persona, si la empresa utiliza el argumento de que porque no se incrementaron durante años las facturas, hoy la vamos a incrementar, el método de la irracionalidad no funciona, es arbitrario, perjudica al ciudadano. Porque también es cierto que tampoco se aumentaron el 800% los salarios, por ejemplo. Luego, el otro argumento, no, es para un sector privilegiado. ¿Qué es el otro sector? Supera los 1000. Bueno, es así, acá hay cálculos que cualquier familia de clase media, inclusive hemos encontrado casos, fíjate, gente de han venido a formular reclamos a esta institución, organismos representativos de sectores muy carenciados, nos han traído un cúmulo de facturas, y es el caso de aquellas casas donde viven los padres con los hijos, claro, con los nietos, que se da mucho, sí. Y vos lo encuentras mucho en el conurbano, y acá también, más cerca también. Entonces no es que se le está cobrando el 800% a sectores privilegiados de la sociedad, inclusive en esa hipótesis también. Es decir, también nada justifica la arbitrariedad y la irracionalidad económica. Es decir, frente a una situación de alguien que está en mejores condiciones económicas, se debe cobrar lo que se gasta. Es decir, lo otro sería incurrir en argumentos subjetivos y complicados, y preocupantes. Lo cierto es que la institución plantea la demanda contra esa resolución. La demanda fue planteada en los términos de, digamos, por un lado, frenarla, digamos, no cortar el servicio a los usuarios que... Hay dos medidas, se plantearon dos medidas cautelares, sí. Es decir, que no se cortara la provisión del servicio de energía eléctrica por la falta de pago del bimestre, a partir del bimestre diciembre-enero, uh-huh, en adelante, y hasta que se resuelva la cuestión de fondo, y que se procediera a refacturar. O inclusive se esperaba alguna decisión que le habilitara al ciudadano, una decisión judicial, al usuario, al consumidor, que le habilitara a pagar por la factura anterior para que fuese tenido a cuenta por parte la empresa distribuidora de energía eléctrica, de la Edenor o de Sur. La decisión de la jueza, primero una jueza subrogante, fue no causó sorpresa. Nos negó la legitimidad activa, el derecho de participar en defensa de los ciudadanos. De eso se trataba. Sí, sí. O sea, la representación claro, colectiva de los ciudadanos. Claro, falta legitimidad para... Como que cada usuario tuviera que hacer su propia... Uh-huh. Es decir, eso es perder la esencia de esta institución. Es negar la esencia de esta institución. Bueno, la Cámara adoptó un criterio razonable, le ordenó a la jueza que proveyera la demanda, nos hizo lugar a la medida de no innovar, a esa cautelar, sí, impidiendo el corte de las facturas, a aquellos consumidores, te vuelvo a repetir, que habían incumplido en el pago de la factura sustentada en la resolución 1169 más el puré. Sí. ¿Cuál fue la sugerencia que en ese entonces el licenciado Mondino estaba a cargo de la institución? La sugerencia que se hizo a través del defensor fue, que acompañamos absolutamente en equipo, fue la sugerencia al ciudadano que sí pague la factura anterior. Por la ley de defensa del consumidor, sí, le tienen que aceptar el pago de la factura anterior para que sea tenido como pago a cuenta, para que no se le vayan acumulando. Pero eso no dijo la jueza. Así que se limitó con rapidez a hacernos lugar a esa parte de la medida, sí, cautelar, que era, se complementaba con el otro sustento criterioso. Está en debate el tema de fondo. De todas maneras, es decir, hoy el ciudadano no se lo puede privar del servicio de energía eléctrica.